Primero fue la necesidad, para inmediatamente después llegar a la especialización y el oficio. Desde la más remota antigüedad ha sido preciso la adquisición de destrezas en los diferentes ámbitos de las necesidades humanas para que la comunidad avanzase en sus conocimientos y comodidades. Surgieron entonces numerosos oficios encaminados a facilitar las actividades diarias o los momentos de distracción, a través de la creación y reparación de objetos, de la difusión de los mismos o poniendo en servicio sus conocimientos, atendiendo y abasteciendo las demandas del entorno. Algunos de estos oficios han evolucionado mecanizándose o informatizándose, otros continúan de manera aislada y artesanal, pero los más han desaparecido y los recordamos con una ligera nostalgia. De muchos de ellos hemos conversado en espacios anteriores: campaneros, molineros, pastores, hilanderas, carreteros, pescadores, canteros, segadores. Pero hay muchos más que forman también parte de nuestra cultura y que queremos recordar en el programa de hoy. Los lugares de trabajo de estos oficios tradicionales eran punto de encuentro de vecinos y amigos, como pretendemos que sea este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Saludos, Tono Reguera Menéndez. Hola, Ano del Río. San Sebastián, buenos días. San Sebastián, sí, señor, buena memoria. Pues efectivamente, venimos hoy a hablar de oficios. Hay tantísimos oficios que al final... Bueno, pues, se nos van a quedar muchos. Muchos de los que... Músicas los teníamos oyentes... preparadas, un carretado de ellas y sí. Un desastre. Seguramente que igual estáis pensando en algún oficio del que no vamos a hablar, porque se nos una hora seguro, da para seguro, lo que con da. Con tantos oficios seguro que no atinamos con el que cada uno tiene en mente. Bueno. Dos cosas. La primera, la adivinanza, y ahora digo... ¿Por qué? La adivinanza de hoy es Espera, esta. Espera, vamos a decir lo que decían en las antiguas gilas, que a mí me gusta mucho. ¿Y qué era? Acá estamos todos. Pues como vamos justitos de tiempo en este programa, que siempre vamos apretados, pues la adivinanza. Y la adivinanza va relacionada con el oficio. Ojo que tiene trampa. Es una adivinanza, bueno, pero va con trampa. Me lo pones fácil. Sí, pues sí, mira, te lo voy a poner fácil. ¿Cuál es el oficio que a nadie le gusta? ¿Ya está? Ya está. Simplemente no, decir... No hay rima ¿cuál ni... ¿Cuál es el oficio que a nadie le gusta? ¿Cuál es el oficio fácil. Que a nadie le gusta? Nos podéis contestar o bien por teléfono hoy martes 4 de mayo del 2010 llamándonos al 942-61-2700. Podéis escribir vuestra respuesta en nuestro muro de Facebook o enviar un correo a lagila@hotmail.com. A medida que vayan llegando las soluciones, o bien por el muro de Facebook o por el correo, pues os vamos apuntando y sortearemos entre los que hayan acertado el disco que editó con motivo del 14 Saugafol, el 14º Festival Saugafol, que fue allá por el 2008, pues el CD recopilatorio de la edición anterior de esa UA. Uh-huh. Un disco pues con todos los grupos que fueron aquel año: Luetiga, David Pasquet, en fin, Camper Acierzo, todos los que estuvieron. Estamos allí, que lo tiramos, ¿no? Tú, ¿no? Estamos, bueno, pues yo no le voy a ganar porque no tengo ni idea de qué es el oficio. Bueno, tengo muchos en la cabeza, pero seguro que no es. Adivinanza has traído y ahora refranes, todo lo que refranes, me imagino que hay un montón. Pues sí, hay unos cuantos. Mira, por ejemplo, al comer chorizos llaman buenos oficios. Hombre de muchos oficios, pobre seguro. El oficio quita el vicio. A tu hijo dale oficio, que el ocio es padre del vicio. Acude a tu oficio, que todo lo demás es vicio. Quien muchos oficios tiene, con ninguno se mantiene. Ese es aquel que hoy, hombre de muchos oficios, pobre seguro. Más o que menos. Has dicho al principio, sí. Eso es. oficio que no... Bueno, sustenta... aunque no estoy muy de acuerdo con eso, ¿eh? Bueno, bueno. Porque actualmente o tienes muchos oficios o no hay nada que hacer. O te echan de todo, del único que tienes. Oficio que no sustenta tu vida, dale despedida. Oficio que no da de comer a su amo, no vale dos ochavos. Es el mismo refrán, distintas versiones. Uh-huh. Aquel oficio es bueno, que da de comer a su dueño. Siete oficios y ningún ejercicio. Quien buen oficio sabe, de buena despensa tiene llave. Quien oficio tiene, su casa mantiene. El zapatero juzgue de su oficio y deje el ajeno. O sea, ¿te acuerdas de aquel zapateo? Sí. A tus zapatos. Se lo decía Apeles. Eso es. Bien está la puerta en su quicio y el hombre en su oficio. Más vale oficio que renta, los bienes se pierden y el oficio queda. Quien sabe buen oficio manual lleva consigo caudal. Quien oficio sabe ejercer no se quedará sin comer. Hay otro, quien tiene oficio tiene beneficio. Zapatero remendón y en el oficio lleva el don. Uh-huh. Y había muchos más, pero bueno, con estos nos damos por satisfechos. ¿Alguna frase alusiva a los oficios? Es una frase que además viene al hilo de uno de los últimos refranes que has dicho, que el que tiene oficio tiene beneficio. Pero hay también un dicho que dice... sin oficio ni beneficio, que le aplicamos este dicho a aquellas personas ociosas, holgazanas o vagas que pasan por la vida a salto de mata. Mira, esto es otro dicho también, a salto de mata. Sin ocupación clara, sin que se sepa de qué se sustenta o a qué dedica el tiempo. Esto es una canción. ¿A qué dedica el tiempo libre? También es una canción. También se dice de quien no tiene nada que ofrecer o es incapaz de llevar adelante una actividad. A todos esos decimos que no tienen ni oficio ni beneficio. El origen del dicho alude al trabajo secular u oficio y al cargo de naturaleza eclesiástica o beneficio, de donde viene llamar beneficiado a lo aprovechado. Por lo que no tener ni una cosa ni otra es tanto como ser un parásito, tanto en el ámbito secular como en el religioso. En una obra de 1882, La filosofía vulgar, nos cuenta su autor García Blanco que un hombre sin oficio ni beneficio es el paseante que, sin hacer daño a nadie, no toma oficio, ni estudia, ni se ocupa de nada que pueda proporcionarle una decente subsistencia. Tanto nini me suena a algo que ahora solemos aplicar a estas últimas generaciones, ¿no? Sí, sí. Pues el nini nos suena también, fíjate, en 1882 también ya lo empezaba. Ahora ya viene el nono. No pruebas, no sales. Bueno, también. No es tu caso porque tus hijas son altamente estudiosas. Estoy encantado. Bien, pues ahora nos vamos a ir con una música, de fondo a contaros ciertas actividades que se desarrollan cercanas a nosotros. Y con un tema titulado, no podía ser de otra manera, ya que estamos hablando de oficios, Pescadorcita mía, que es una adaptación de José Manuel Piedra, nuestro amigo José Manuel, y la letra de Jesús Manuel Piedra, y la letra de José Despronceda, pues está sacado del disco de la coral Canta Laredo, la música Pejino Laredana. Vamos a escuchar de fondo ese Pescadorcita mía. Pues un año más y van ya 15 ediciones, tanto la Coral Canta Laredo como su director Jesús Manuel Piedra Sánchez nos proponen estas primaveras musicales pejinas y empezaron ya el domingo 2 de mayo en la iglesia Santa María y se van a desarrollar tanto en la iglesia de San Francisco como en la iglesia Santa María como en la Casa de Cultura. Tenéis los programas a mano, lo tenéis también en internet, todos los que estéis interesados, y os animamos a asistir. Normalmente suelen ser los sábados o los domingos, en el caso de la Casa de Cultura es el viernes 28 de mayo, pero bueno, que os podéis informar de ello. Os animamos a que vayáis a escuchar porque merece la pena, tanto todas las corales como los coros, como la escolanía que van a participar y como el esfuerzo que hace pues toda la coral y su director Jesús Manuel Piedra. En este año quieren hacer un homenaje a Miguel Ángel Samperio y bueno, pues nada, que adelante con ello, que les mandamos desde la Gila mucho ánimo y mucho éxito, que como siempre van a tener. Vamos a seguir oyendo un poquito esta música. Texto de José de Espronceda, que no solo le cantaba a los piratas y las canciones, la canción del pirata, sino también le hacía la canción al pescador, como este poema en el que está basado esta melodía, esta canción, vamos, que ha interpretado, entre otros, pues canta Laredo, la coral canta Laredo. Bueno, queremos también contaros, Tono, ibas a pues decir. Este fin de semana, creo que es el sábado, en la Sala Tantina en Santander, es la final ya del concurso PRAU, así que por allí nos veremos, creo que es a las 8 o las 9 de la tarde, no tengo el programa aquí, estoy hablando de memoria, pero creo que es a las 8 de la tarde en la Sala Tantina en Santander. Quedamos además que Mullayos de Raíz, Toques del Caramulo y Grupo de Valladolid, se me ha olvidado quiénes eran. Paco Quevedo quedó en informarnos que nos informe de aquellos grupos del grupo que iba a ganar. Queremos también contaros que Javier Tazón, Ruesga, pues va a presentar un libro con motivo del quinto centenario de la muerte de Juan de la Cosa, que, bueno, sabéis que es el 28 del mes pasado, ¿cómo pasan los meses? El 28 de febrero, pues hizo 500 años de su muerte. Falleció en 1510 en Colombia y Javier Tazón nos va a presentar un libro titulado El cartógrafo de la reina, Memorias de Juan de la Cosa, con un prólogo de Francisco Cueva. Y pues que estáis todos invitados a la Casa de la Cultura a las 8, en donde será la presentación, y me imagino que también pues que se ponga algún libro a la venta en el que podamos pues bueno leer este libro, que a Javier ya le tuvimos aquí en la Gila con... Hablándonos de la sidra. De la sidra, que tiene también publicado un libro. ¿Cómo se titula el libro que tiene sobre la sidra? La sidra en Cantabria. Bien, bien fácil de recordar. El Trujal, ¿no? Es el Trujal, sí. Ya me parecía a mí que había sido muy rápido todo, ¿no? comentar que aparte supongo que hablen también de la nueva editorial cántabra que ha editado este libro y que empieza su andadura con este libro. Catigara. Pues muchos éxitos también para la nueva editorial. Y ahora vamos a poner en este tiempo de oficios un tema interpretado por Miguel Afonso de su disco De Vuelta al Baile y que se titula El Zapatero, y que con él pues Tono nos hará esa introducción al tema que nos ocupa hoy. Pues ahora, como el sobredicho rey Alfonso VI de Castilla y de León ordenase e estableciese que ahí se hiciese villa, ayuntáronse de todas las partes del universo burgueses de muchos y diversos oficios, conviene a saber, herreros, carpinteros, sastres, pelleteros, zapateros, escutarios e homes enseñados en muchas e diversas artes e oficios, e otros sí, personas de diversas extrañas provincias e reino, conviene a saber, gascones, bretones, alemanes, ingleses, borgoñones, normandos, tolosanos, provinciales, lombardos e muchos otros negociadores de diversas naciones e extrañas lenguas, e así pobló e fizo la villa non pequeña. Este texto, procedente de las crónicas anónimas de Sahagún, elaborados con bastante posterioridad a los sucesos que narra, pone de relieve cómo surge un núcleo urbano en la Europa medieval. En este caso, es una villa situada en la cuenca del Duero. La fecha de referencia es de finales del siglo XI y el rasgo dominante de esa gestación es la presencia de gentes de muy variados oficios, a los que en el texto se califica de burgueses, término que significa algo tan sencillo como residentes en un burgo. También destaca en el texto que comentamos la diversidad de lugares de donde procedían estos artesanos, originarios ante todo de territorios de la actual Francia. Esta última circunstancia tiene que ver con la supuestamente decisiva influencia de los pobladores francos en los núcleos urbanos que se desarrollaron en el entorno del camino de peregrinación que conducía a Santiago de Compostela, camino que ya hemos empezado hace dos programas, pero que no terminamos de arrancar, ¿eh, Rodri? Pero no solo de oficios medievales hablaremos esta tarde, ni de los gremios que los agrupaban. Y otros sí, hablaremos de los más cercanos a nosotros, de muchos de aquellos oficios que hemos conocido y que ya han desaparecido o que están a punto de desaparecer con los últimos oficiales de ese arte. Dado lo proclives que somos a enmarañarnos en los temas que tocamos, hemos decidido no dar más que unas breves, muy breves reseñas de los oficios que nos dé tiempo, al objeto de poder escuchar el máximo de músicas, pues no olvidemos que La Gila es ante todo un programa musical. Pues este tema, el Zapateru, estaba interpretado por el grupo Canchal y está extraído del disco 5 años de música tradicional de Saga. El grupo Canchal, que como bien se oía en sus voces, son extremeños. Por cierto, existía la costumbre en Extremadura de pagar al zapatero a final de mes, O sea, una familia llevaba el calzado de varios de sus miembros durante un periodo, generalmente un mes, y al final de ese mes se le pagaba como si fuese un sueldo. Decirte que tanto mi abuelo como mi bisabuelo fueron zapateros remendones, zapateros de portal, porque si recuerdan nuestros oyentes más mayores, solían estar en un rinconzuco, en algún portal metido los zapateros. Aquí en Laredo estaba justo abajo de la calle de la Cuesta del Infierno, en un portal, allí estaba metido el zapatero. Bueno, como tú has nombrado, existe, gracias a Dios, todavía sigue existiendo el oficio de zapatero, porque, bueno, y en épocas de crisis mucho mejor, pues aquellos zapatos que salen de fábrica un poco defectuosos podemos llevar a arreglarlos, los cuales les damos la gracia. Pero también existía, y ese pues cada vez menos, yo creo que no, ya en alguna ciudad o algún diseñador, el que se llamaba el zapatero de prima, que era el que confeccionaba el calzado. Ahora ya como los zapatos nos vienen todos de fábrica, pues nada. Estos zapatos pues eran más caros, efectivamente, que los que se compraban normalmente, pero tenían la ventaja de ser más cómodos por estar hechos a la medida y permitir una adecuada transpiración de los pies. O sea que algo hemos perdido. Comentar, me ha llegado una anécdota que comentan Octavio Belmún y Fermín Canella en su monumental obra Asturias. La verdad es que yo estuve mirando en el tomo 1, que es el único que poseo, porque cuando lo compré no pude comprar ya el tomo 2. No te llegaba el dinero. No me llegaba. Me quedé con Alas. Me falta Asturias. Pues cuenta una anécdota del rey Carlos III, que un día se encontró con el arzobispo Marcos de Llanes y se acordó que le había contado el conde de Florida Blanca. Y le dice, me contó el conde que tu pueblo es una insignificante aldea de Asturias. Y el otro, ya sabes que los asturianos somos... Tenéis una tranca. Un poco, ¿cómo te diría yo? Crecidos. Dice, cierto, contestó el prelado, pero no lo será tanto cuando tiene 200 zapateros. Entonces, le dice el rey, poca geografía sabe mi secretario. Y cuando fue al conde de Florida Blanca a recriminárselo, le dice el conde, sí, pero es que en Noreña, que era el pueblo del prelado, es que todos son zapateros. Bueno, vamos a seguir para que nos dé tiempo a hablar de todos los que podamos, de un oficio muy entrañable que también ha tenido una época que casi han estado desaparecidos, pero que, bueno, pues últimamente se les oye de nuevo por las calles de Laredo, y me imagino que por los de la comarca, que es el afilador. Pues en sí, este caso, mira, afiladora, porque la que viene por Laredo es afiladora. Se me olvidó decir que ya de lo que decimos los oficios, para que no quede ya cojo del todo, tú sabes que la iglesia siempre asigna un santo patrono a cada actividad. Sí. El patrón de los zapateros es San Crispín, como todo el mundo sabe, y en algunos sitios también le asignan a San Cipriano. De los afiladores es San Juan Bautista, que tiene muchos patronados. Entre ellos debe ser también patrón mío, porque es patrón de los que dudan de la fe. Bueno, los afiladores van avisando de su presencia con el castrapuercas, la flauta esa de tipo pan. Sí, podríamos haberla traído si tenemos castrapuercas. Ya nos enrollamos más. Los afiladores tenían fama de que eran gallegos, y porque efectivamente todos procedían de una comarca llamada Terra da Chispa, en Orense. Los primeros afiladores que empezaron a salir por España eran de Castro Candelas y de Nogueira de Ramuín, en la provincia de Orense. De ahí era el abuelo de mi mujer, de Luintra, en Viduedo, que además, si vas, es un sitio bastante inaccesible, porque tiene allí todo, es un monte donde tienen muchos también viñedos, y es muy difícil de llegar, pero tienen, cuando llegas, una escultura al afilador, perdida allí en el monte de Orense. Hay quien opina que los primeros afiladores eran franceses, pero a raíz de la Guerra de la Independencia, los franceses estaban muy mal vistos por aquí, por España, con lo cual dejaron de venir y los gallegos empezaron a ocupar su lugar. Sin embargo, ya veremos que esto, hay datos que lo contradicen. Este gremio fue prosperando y aparte de estos ayuntamientos, se le agregaron otros cercanos como Esgos, Maceda, Trives, Paderne, Pereiro de Aguiar y Parada del Sil, y hoy forman la comarca denominada Chaira, que significa tierra de ambulantes. Una de las cosas más curiosas y que más ha llamado la atención de estos hombres es que hablan una lengua que es el barayete, al igual que los canteros hablaban la Pantoja y los caldereros de Asturias el Brom, pues estos también tenían su lengua. Esta intrigante lengua en Galicia, ya te digo, se llama galleira. A Castilla le llaman ancha, Asturias berria. Fíjate, utilizan palabras del euskera. Y ahí tenemos el afilador. Ahí La leyenda dice que la rueda de afilar fue inventada por un herrero llamado Tío San, a quien se le supone ahogado en el río Miño. Hay referencias que en el siglo XVII de afiladores. Ya en aquella época el pintor orensano Antonio Puga pintó un afilador. O sea que es anterior a la francesada. Bueno, los afiladores, ni qué decir tiene, que aparte de afilar cuchillos y demás enseres que necesitaran ser afilados, pues también reparaban paraguas. Eran paragüeros. Y era un oficio muy necesitado, porque bueno, pues ahora tenemos la costumbre de comprar cuchillos que apenas se desafilan, pero antes se necesitaba pues para cantidad de trabajos que había que hacer tanto en casa como en el campo, como en la mar. Y bueno, pues ahí venían los afiladores con sus ruedas. Al principio pues venían cargados con ellas, luego ya lo traían en una ¿cómo se llamaba el carrito ese que traía la rueda? El carro de afilar. Vamos a escuchar una música porque se nos va el tiempo. Pues de Mayalde es, ¿no? Mayalde, ¿y cómo se va a llamar? El afilador, sacado de su disco, el disco de Mayalde de La Herencia, vamos a escuchar ese afilador. Afilo cuchillos, afilo tijeras por las carreteras, afilando va, enamorando todas las mujeres sin preguntarle su edad. Enamoro las niñas, a las casadiñas, todas las viudiñas, todas por igual. A todas las viejas con su genio malo, ojalá se vean colgadas de un palo. El afilador. En casa de Pedro Paredes trabajo, su hija la merienda me estaba guisando. Salió para la calle por mirar a un chato, en una tortilla me echó un estropajo. El afilador. La otra tarde Lucía remendando un camisón, por mirar a los muchachos me echó un puño en un faldón. El afilador. De 14 a 15 son blancas palomas, a los 25 calandrias sonoras. A los 35 esas ya declinan, esas son las pavas, gansas y gallinas. El afilador. A los 40 como son tan criticonas, se parecen a las grullas, las maricas y cotorras. Y a los 60 con la cara sucia, esos son los buitres, grajos y lechuzas. El afilador. Vaya como las tenía clasificadas el afilador, Claro, como iba y venía por todos los sitios. Seguimos avanzando el programa. En el año 1928, en la revista Estampa, un artículo que habla de oficios que ya van desapareciendo, ya mentaba a los alfareros, a pellejeros, boteros, y entre ellos hablaba el batanero, el encargado del batán, quejándose ya que prácticamente no tenía trabajo porque la pana le estaba sustituyendo, ya no hacía falta las telas abatanadas que hacían las sayas, y ya era un oficio prácticamente muerto. Los alfareros estaban muy tranquilos, decían que no tenían problema de su oficio porque las fábricas, el problema de todos estos oficios eran las fábricas que hacían más producción y más barata. Claro, lo industrial. Claro. Entonces el alfarero decía, ¿cómo va a haber una fábrica, por ejemplo, para hacer un botijo que hay que hacerlo en dos partes y luego pegarlo y luego pintarlo? Cuando quieren hacerlo, yo ya he hecho media docena. Claro, lo que no se daba cuenta, que es que el futuro prescindía de los botijos. Uh-huh. Igual que el curtidor, el que hacía los correajes para los caballos. Pues claro, ellos pensaban que les quitaban el trabajo, pero porque iba a seguir habiendo caballerías. Pero claro, es que también desaparecían las caballerías. Los arrieros se quejaban de trataban casi de traidores al arriero que compraba un camión y, uh-huh, y dejaba el ganado en los mulos. El botijo, que es uno de los grandes inventos, porque siempre tienes el agua fresca en el botijo, no hace falta. Eso también es un poco leyenda. Es pura física. Es pura física lo que ocurre en el botijo. Está fresquilla, pero no fría. Al evaporarse con el calor. Hombre, tiene calor, que sudar bien el evidentemente botijo. No es lo mismo que sacado del frigorífico. Bien, pues otro de los oficios que está desapareciendo, pues es el desastre. ¿Qué desastre? ¿Verdad? Sastres y modistas que confeccionaban las prendas de vestir de los hombres y de las mujeres. Y leíamos el domingo pasado en el diario Montañés que José Antonio Vallés García, de Sastrería Vallés, uno de los últimos sastres que había en Reynosa, pues cierra ya. El hombre se jubila y lo deja. Y bueno, pues con mucha pena cuenta cómo pues hacía tenía un equipo de trabajadores y hacía numerosos trajes, pero que bueno, pues que dado que los trajes ya hechos a medida salen caros y que ahora pues se fabrican con unas telas estupendas y hechas a la medida de cualquiera, pues que el gremio de sastres pues que está desapareciendo. Y el último sastre, después de casi 50 años de oficio, pues echa el cierre a la sastrería. Otro oficio que hemos traído, también un poco para hilarlo con el tema que vamos a escuchar, es el de bonetero. ¿Qué hacía? Hacía, fíjate, algo que ya no llevan ni los curas. Ya. Bueno, los curas ya no llevan ni alzacuellos. Los bonetes. Algunos se ponen por ahí algún alzacuellos, pero... Que es ese gorro que llevaban tan característico y que además también se le puso nombre a un arbusto, se llama bonetero, porque precisamente sus frutos tienen esa forma del bonete del cura. Y del bonete nos hacen una canción... Joaquín Díaz, el maestro, que por cierto, ya lo comentaremos, va a dar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo este verano. Sí. Ya lo comentaremos y vamos a oír en la voz de Joaquín Díaz, en su disco 100 temas infantiles, en su volumen 4, El bonetero de Trapería. Era un bonetero portugués y honrado cacafú, portugués y honrado cacafú. Que hacía bonetes, los vendía o chavo cacafú, los vendía o chavo cacafú. Con aquel chavo comprará un caballo cacafú, comprará un caballo cacafú. Ciego de los ojos, del lomo matado cacafú. Siete mataduras tenía cada lado cacafú, tenía cada lado cacafú. Y aún la más pequeña no la tapa un plato cacafú, no la tapa un plato cacafú. De tres patas cojo, de la otra renqueando cacafú, de la otra renqueando cacafú. Lo sacara un día, lo llevara al prado cacafú, lo llevara al prado cacafú. Tropezó en un junco, cayó en un pantano cacafú, cayó en un pantano cacafú. Siete nadadores fueron a sacarlo cacafú, fueron a sacarlo cacafú. Ninguno ha podido, ninguno ha podido, y allí lo dejaron cacafú, y allí lo dejaron cacafú. Fuera una gallina con pollos piando cacafú, con pollos piando cacafú. Del primer picazo lo sacó arrastrando cacafú, lo sacó arrastrando cacafú. Ya tenemos carne para todo el año cacafú, para todo el año cacafú. Ya cantan las pegas, silban los milanos cacafú, ay qué buenos días, ay qué buenos años cacafú, tenemos nosotros, pero no los amos cacafú, pero no los amos cacafú. Pues al grito de aleluyas, aleluyas finas que pasa la procesión, o aleluyas finas, aleluyas que va a pasar Dios, todavía anunciaban así esos pliegos en el siglo XX. Las pregonaban cuando había procesión los copleros. Se recortaban los dibujos y se arrojaban al paso de la procesión por la chiquillería. Y fuera de este ámbito, fuera de las fiestas y fuera de las procesiones, vendían los pliegos, romances con aquellos crímenes horrorosos y las historias más truculentas sucedidas por toda España. Era habitual encontrar a los copleros, a los viejos copleros ciegos y cantadores, en un sitio fijo. Así nos lo contaba Carmen Borbolla de Bielva, cuando en su juventud alguna vecina bajaba a San Vicente de la Barquera y la mocedad le encargaba algún pliego con las canciones de moda al ciego que allí las vendía en San Vicente. Y rápidamente vamos a ir a otra música. Pues vamos a escuchar. Llevo la historia de la lámpara maravillosa de Rosana, la del guante. Llevo la historia del tablante de Ricamonte. Llevo la historia de Cal Romano. Llevo la historia de los siete infantes de Lara. Y llevo la historia de Rosalinda, la del vestido rosa, que le cortaron la mano por no vender su cuerpo como su padre quería. Bueno, más que una música, era la recreación de ese vendedor de romances del pueblo de Acebo, Cáceres, que nos lo recreaba la Asociación Cultural El Caldero en su disco Cantos de Hombres y Mujeres, Bodas y Trabajos. Pasamos a otro oficio además de... Bueno, pues que era muy necesario porque... Un poco negro este oficio. Sí, pero es que tanto las cocinas, donde las cocinas de carbón, como los braseros, que eran muchas casas, junto a la lumbre de paja, el único medio de calefacción con el que se mitigaban los fríos de invierno, pues necesitaban este combustible, el carbón tanto mineral como vegetal o de cisco. De ahí viene el cisco, es ese carbón pequeño desmenuzado, que de ahí viene la frase también, estar hecho cisco, estar hecho pedacitos. Sí, sí, está hecho polvo. Está hecho polvo, sí. Bueno, pues bien, siempre que cercano a los pueblos pues había un monte, pues siempre había alguna persona que se dedicaba temporalmente a la elaboración del carbón. Se denominaba carbonero tanto a esta persona que elaboraba el carbón como a aquel que lo vendía. Pues con el proceso de hornar, lo que se hacía era transformar, en el caso del carbón vegetal, la madera de encina o de roble o de madroño, fresno o de haya, pues se transformaba en carbón. Y aquí en Laredo pues había dos famosas carbonerías, una enfrente de Aboitiz y otra al inicio de Santa María, donde yo recuerdo de crío pues ir a buscar carbón para aquella cocina que había, aquellas chapas que había, donde se cocinaban aquellos cocidos extraordinarios porque se hacía a fuego lento, no como ahora en la vitrocerámica. ¿Qué oímos respecto al carbonero? ¿Todo? Pues al grupo Leones Labraña, que nos va a cantar precisamente El Carbonero. Pray. Vamos a tener que pisar el tema. Es una pena porque suena muy bien. Otro oficio, los ojalateros. Por cierto, no he dicho que los patrones del coplero, la santa patrona del coplero, como ciego que era, Santa Lucía, y de los ojalateros es San Eligio o San Eloy. Y los primeros talleres de ojalateros debieron de establecerse en torno a finales del siglo XVII o principios del XVIII, y lo más probable es que los artesanos fuesen extranjeros. Hubo algún problema con otros oficios que consideraban que estos se entrometían en sus competencias, pues como vemos, en 1734, en un fragmento de las ordenanzas del gremio de vidrieros de puertas y ventanas, dice textualmente: «Asimismo, acordamos que por cuanto se ha reconocido que los ojalateros se han entrometido en hacer linternas y faroles con vidrio y los componen y aderezan, no pudiéndolo hacer por no tocar a su ejercicio, como es notorio, no habría de aquí en adelante echar ni poner en las linternas ni faroles que pusieran ningún vidrio, porque estos los han de echar y poner solamente los vidrieros». Aquí los ojalateros, al ir desapareciendo todas estas cosas, se fueron reconvirtiendo en fontaneros, la mayoría. Otros se hicieron también cristaleros, pero la gran mayoría se hicieron fontaneros. Y de hecho, en el País Vasco, a los fontaneros les llaman ojalateros aún. Hemos visto el gremio de vidrieros de puertas y ventanas. Los gremios que tan importantes fueron para mantener los oficios, porque para establecerse tenía que autorizarte el gremio del oficio que tú tuvieses. Se entraba de aprendiz, se hacía oficial uno, y de oficial podía durar mucho tiempo. Luego, si querías ascender a maestro, los propios maestros del gremio te hacían un examen, y en función de cómo te quisieran ellos, te daban el título de maestro y podías establecerte y hacerles la competencia o no, por lo cual tampoco dejaban que muchos fuesen maestros a pesar de conocer perfectamente el oficio. Sí, esto pasaba en cualquier oficio. Sí, creo que en la farmacia funciona una cosa así. Sí. Bueno, una variante del ojalatero era el componedor, que lo que hacía era poner pegotes de estaño en baldes, calderos. El lañador, que ponía lañas también. Eso es. ¿Qué hacía el ojalatero? Pues aparte de lo que hemos contado, pues candiles, aceite de petróleo, de carburo, hacía cántaras, lecheras, queseras, hacía regaderas, hacía baldes, artesas, cubos, ollas, bueno, embudos, cantidad de cosas que, bueno, pues muchas veces las vemos por ahí decorando tascas, mesones y otras, o museos etnográficos, y resulta que eran unos utensilios de lo más utilizado. Humildes, pero con mucha duración y muy útiles. Vamos a escuchar otra música, volvemos con el grupo La Asociación El Caldero, y de Moraleja, de Cáceres, o escuchamos este, El Latero. El latero lañao, el latero lañao. Se arreglan paraguas, pucheros, sartenes, somieres y cantros a lata. El latero lañao. Y de el latero, la hoja latero, pues vamos a otro oficio que además para mí es muy entrañable. Y que, bueno, pues existía en todos aquellos sitios donde había vacas, que eran los lecheros. En mi caso, lo entrañable son las lecheras, porque aquellas lecheras que con sus ollas o cántaras de leche nos suministraban el preciado alimento a todos los críos de entonces, pues eran muy famosas en Laredo, porque traían en sus burras, normalmente eran burras, traían esas ollas colgadas de las burras y pues las dejaban atadas ahí en la puerta de San Lorenzo o en otras esquinas, y lo que hacían era repartir la leche que traían pues desde los barrios, pues como podían ser las Cárcovas o Tarroeza o Barrieta o La Pesquera, y también de Liendo venían. Y con esa leche crecí. No sé si para bien o para mal, toro, pero gracias a... Has crecido muy bien, Rodri. A una lechera que no he logrado recuperar el nombre. Alguna vez me... hablando, seguramente que sale. Pues gracias a ella, y claro, evidentemente a los cuidados de mi madre también, pues bueno, pues muchos niños hemos seguimos aquí existiendo. Que por cierto, no sé, oí hace tiempo en televisión que ahora lo que hacían a los críos de los colegios era llevarlos a vaquerías para que vieran que la leche no salía de un tetrabric, lo ya. Cual pues, bueno. Me parece alucinante. Bueno, pues... ellas pues lo... si ven de dónde salen los huevos. y por bueno. Dónde. En fin, vamos a escuchar una música, esta así, La lechera de Zamora, interpretada por la Asociación Don Sancho, de su disco Bailongo Luego. Por tener amor a un hombre, del mundo fui murmurada, y esos amores malditos me tenían engañada. Leré, leré, leré, me tenían engañada. Esos amores malditos, solo me queda un recuerdo, un niño de ojos azules como un angelín del cielo. Leré, leré, leré, como un angelín del cielo. Cuando lo acuesto en la cuna, no duerme sin que le cante. Mientras lo oímos de fondo el tema de la lechera. Mal oímos. Mal oímos. Yo lo siento por vosotros porque vais a escuchar mi voz también. Venga. Timbrada. ¿De qué nos vas a hablar, Tono? Pues de cordeleros. Cordeleros. O sogueros. En Carasa, aquí al lado en la Junta de Voto. Hacían con juncos que cogían en la ría, en las marismas, hacían sogas. Y para ello cogían esos juncos, que hay dos tipos, unos que son huecos y otros más macizos. Pues cogían los macizos, los machacaban por la noche en unas piedras de sillería. Y mientras una mujer iba cogiendo los haces y los iba girando, dos hombres, cada uno con un mazo, los iban golpeando para ir rompiéndolos y hacerles como fibra. Y a continuación se extendían por el suelo pues un día, dos días, hasta que estaban secos. Luego se recogían y se iban trenzando de tres en tres, haciendo una soga larga. Una vez que tenían muchos metros de soga, lo iban enrollando en el brazo, y cada 24 vueltas al brazo se contabilizaba un haz y se cortaba ahí la cuerda. Cada rollo de cuerda... era un haz, como te digo, los metros que llevase, y 24 haces formaban una roya. Por un haz, a un crío, para que te imagines lo mal pagado que estaba aquello, le daban un panecillo y una onza de chocolate en la tienda de Carasa. Se utilizaban estas sogas para los altos hornos de Vizcaya, y solían hacerlas las mujeres. Para ello se reunían en alguna casa por la tarde. El machacarlas lo hacían siempre por la noche, porque era una actividad complementaria al ganado y a otras cosas. Era, bueno, sacarse un sueldecillo. También esos juncos se utilizaban para escurrir los quesos frescos. Se ponían en fila, me contaba Luis, el cartero de Colindres, que se ponían en fila. Los datos de la soga me lo contó Alberto Rodríguez de allí de Carasa. Y también de cordeleros iban unos gallegos por Carmona, y hacían unos lazos que se llaman lazos de coloñar. Para ello la gente iba guardando los pelos de las yeguas y de las vacas, y con aquellos pelos que les daban en un cesto formaban unas cuerdas enormes, muy resistentes, que no se pudren. y lo utilizaban para eso, para hacer los colonios de hierba. Se les ponía un corbu de madera por donde se mete la cuerda y se ata el nudo, y aparte de cobrar mientras te trabajaban, para el vecino que trabajaba, pues tenía que darles de comer o de cenar y llevarles vino. Iban, por cierto, con unos clavos, que iban unas botas que llevaban unos clavos, y cuando entraban en los portales empedrados, pues decían que saltaban chispas. Con el cesto a la cabeza, remangado el delantal, pregonan las pescadoras, pregonan con mucho afán. Sardinas son de Laredo, van pregonando, sardinas que aquí las tengo. ¿Quién compra? ¿Quién compra? Son de Laredo. Con esta jota laredana, sacada del disco La Galerna, que es una zarzuela con texto de Ángel Gutiérrez Unzúe y música de Alfonso Ruiz Martínez, en este caso interpretado por la Coral Salvé, pues vamos a hablar de diferentes oficios, algunos ya desaparecidos, que había en Laredo. También habrían otras zonas, pero los hemos recogido aquí, hablando con amigos, hablando con gente que los conocieron bien. No propiamente de Laredo, pero sí relacionado con Laredo. Ángel González de Carmona nos comentaba que su padre venía desde Carmona a los montes de Matienzo con sus herramientas de abarquero. Uh-huh. Entonces, como allí había bosques, empezaba a hacer albarcas para marineros. No tenían tarugos, les ponía una, como una tela embreada, y cuando ya tenía un saco lleno, se montaba en el camión de la SAM, nos contaba, y entonces venía al Laredo, hacía el recorrido y vendía pues muchas. Y cuando las vendía, volvía a subir a Matienzo y así se tiraba pues 3-4 meses hasta que volvía otra vez para su tierra, para Carmona. Bueno, pues esas albarcas las utilizarían mucho las pescadoras y panchoneras de Laredo, panchoneras que caminaban pues muchos kilómetros para la venta del pescado con los carpanchos. Nos contaban que subían a soba incluso. Sí. Los carpanchos que solían pesar hasta 50 kilos, lo llevaban en la cabeza. Otros oficios que se desarrollaban aquí en Laredo, pues eran las llamadoras de la fábrica, que avisaban a las demás para ir a desbollar. Y con solían decir con qué había que ir. Decían decían cuando iban avisando, con cuchillo, si era para el parpardón o la aguja, o con tijeras, pues si era para recortar la anchoa. También existían los llamadores para ir a la mar. Llamaban solos a los que iban en su barco, y ejemplo de ello hemos hablado más de una vez pues del tío Simón, que avisaba. En Galicia el grumete, el chavalín, era el encargado de llamar a la marinería. Esto fue así hasta la Guerra Civil. Otros oficios o otros vendedores, por ejemplo, eran las cambareras, que vendían los cámbaros por el pueblo. Las adobadoras, que cosían y reparaban las artes. Que aún se mantiene, por cierto, en el puerto, en Colindres, en Laredo, aún es muy fácil verlas ahí arreglando las artes. Los tinteros, que teñían las redes y luego las ponían a secar. Y ese sí que ha desaparecido del todo, ya no hace falta teñirlos para que no se pudran las redes. Yo recuerdo ir de pequeño corriendo por todas aquellas redes que había tendidas allí en el puerto, en el muelle. Y bueno, pues eso lo pude hacer hasta que me pusieron gafas, porque veía que te tropezabas, claro, en todas. Claro, claro, se me quedaban las gafas trabadas. Pero por ahí los chiquillos siempre estábamos haciendo barrabasadas. Bueno, pues existían también otras ocupaciones, como podían ser los barrileros para las fábricas de pescado, que con la madera de haya pues hacían esos barriles. Los guardaalamedas. Laredo siempre hemos tenido a a pro pues las preciosas alamedas que teníamos, y había que guardarlas, había que cuidarlas. Es, mira, un oficio que ha desaparecido y se debiera mantener, porque muchas veces pues lamentablemente se estropean y se maltratan, ¿no? Maleteros, yo recuerdo haber conocido a Pepe el Rápido, que iba al autobús a coger las maletas y te las llevaba pues a donde le dijeras, ¿no? Los recadistas, que cuando no todo el mundo tenía coche y no había tantas líneas de autobuses, pues tenían que ir a Santander, a la capital, a realizar... Los mandaderos. Eso es, los recados, ¿no? Y también comentábamos el vareador de lana, porque antes los colchones eran de lana. Sí, en algunos sitios venían también desde Galicia, mira que salían estos gallegos, ¿eh? Sí, sí. Yo recuerdo en Luarca lo hacían allí algunas vecinas, recuerdo cómo vareaban con aquellas varas de avellano... Los colchones los abrían, les aporreaban bien a la lana, la oreaban bien, volvían a meterlo, lo cerraban y a correr. Bueno, y muchos más que nos dejáramos en el tintero, siempre hay que dejar algo para próximos programas. Háblanos de otros oficios, Tono. Pues ya que más capitalinos. De Asturias, en Madrid, durante más de 4 siglos, el oficio de aguador fue uno de los más importantes. A veces por cientos, los aguadores se congregaban en las principales fuentes, incluidas las monumentales, como la de Cibeles o la de la Puerta del Sol, para abastecer a los hogares del agua necesaria, ¿no? Claro, un bien tan escaso en una ciudad tan grande, pues había trabajo para todos. Eran tantos hombres junto a las fuentes que a su vez presidían las plazas y hacían tanta vida en torno a ellas que pronto los aguadores destacaron en el paisaje urbano madrileño. Existieron en Madrid decenas de clases de aguadores, como las de aguadores de anís, de azahar, de canela, de guindas, de limón, de nieve, de cebada o de botijo, pero ninguna hubo tan popular y desarrollada como la de aguador de cuba, así llamados desde mediados del siglo XVIII por el recipiente que utilizaban, también conocidos como aguadores de 4 arrobas, por el peso que acarreaban, o aguadores asturianos, porque eran... Prácticamente la totalidad de los aguadores eran asturianos. Luego, cuando fue decayendo este oficio, se reconvirtieron en serenos. Y durante mucho tiempo, los serenos de Madrid eran asturianos. Y del sereno, nuestro amigo Ismael grabó una canción en su disco Ismael volumen 1, todas sus grabaciones. Pues Ramalama, pues, que lo presentamos ya hace unas varias giras, pues está sacado este canto de sereno, que además, bueno, comienza con... El sereno siempre estaba en otro sitio, evidentemente no estaba en tu portal. No lo vamos a poder oír entero, desgraciadamente. Un poquito. Otros oficios o ocupaciones muy famosas fueron las de laderos y barquilleros pasiegos, los pasiegos que tanto viajaban y que, bueno, pues desarrollaban estas labores. Yo recuerdo también de crío pues los barquilleros con sus obleas y con sus barquilleras que te daban con precio que no recuerdo, te daban en la barquillera, tenían arriba un doble... Una ruleta. Sí, una ruleta. Y depende de lo que sacaras, pues te daban tantos barquillos, aquellos barquillos elaborados con harina, sin levadura, azúcar o miel y un poco de canela. Había también una profesión muy, muy curiosa, que era agualojeros, que eran los vendedores ambulantes de bebidas refrescantes y que eran muy populares allí por los siglos XVIII y XIX. Era la Loja, era una bebida, cuando no había Coca-Cola y esas cosas, pues la Loja era una bebida refrescante que se componía de agua mezclada con miel o azúcar, a la que se añadía alguna sustancia aromatizante. Y esto pues vendían los pasiegos. También fueron muy famosos los heladeros pasiegos. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero todos recordaréis pues aquella empresa llamada Mico, que fue bueno, iniciada por un pasiego. ¿Otras profesiones que nos puede quedar? Pues nuevas profesiones. También hubo nuevas. Los tiempos modernos traían consigo también nuevas oportunidades. Y entre ellas el cine dio trabajo a los pianistas, que se ponían a tocar allí para entretener al público en las películas mudas. Y surgió un nuevo oficio, que era el explicador. Claro, para entender la película. Que por cierto, explicador en portugués es el profesor, explicador es el que te da conocimiento, ¿no? Y entonces, claro, está sembrado con lo portugués, ¿eh? Pues sí, ya te he dicho que me he hecho un fadista, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Bien, pues bueno, el explicador, cuando se inició el cine, pues era el encargado de explicar las películas mudas, y aparte de leer los textos que solían salir, porque muchas personas pues lamentablemente eran analfabetas y no sabían ni siquiera leer ese pequeño texto que salía, pero también había que explicar las acciones que ocurrían en el cine, porque no estaba la gente acostumbrada a ver esas imágenes saliendo, entrando y todas esas cosas. Pues bueno, el explicador lo contaba, y en el cine Don Julián, que era el cine más antiguo que hubo en Laredo, que era una lonja donde se proyectaban las películas, pues uno de los últimos explicadores fue Alejandro Ruiz. Otros cines famosos en Laredo, ahí ya no hubo explicadores porque ya era cine, ya era más moderno. Sí, era más moderno, pues bueno, pero queremos recordarlos, es el cine Cantabria o de Nino, Nino era su primer dueño y después Luisito, y el cine Alameda, que también donde hemos visto y hemos pues tenido muchas sensaciones, muy buenas sensaciones con el cine. Se nos ha ido el tiempo, Rodri. Se nos ha ido el tiempo, pero... Creo que quieres decir algún oficio más, pero... No es oficio. ¿Eh? Quiero hacer, por lo que me toca, quiero hacer una puntualización con una idea que surgió en el año 1985 por Peridis, por José María Pérez, arquitecto y dibujante, todo lo que es más conocido por su faceta de dibujante. Bueno, pues él ideó las escuelas taller, surgieron aquellas escuelas taller, que lo que se pretendía era recuperar aquellos oficios desaparecidos en los que todavía quedaba alguna persona que podía enseñar a nuevos alumnos a esos oficios que estaban desapareciendo, y así aprovechar pues para recuperar el patrimonio histórico y arqueológico, y bueno, pues darles una formación y que luego pudieran salir al mercado laboral. Aparte que se hacía una actuación, se hace, digo en pasado porque Laredo lleva varios años ya sin escuela taller, pero bueno, hay muchas escuelas taller en toda la península. Aquello empezó pues en 1985, como decía, a través del Ministerio de Trabajo y el Instituto Nacional de Empleo y fondos de la Unión Europea. Y bueno, pues es un proyecto con el que he estado vinculado muchos años y que siempre me ha gustado extraordinariamente, y que es una pena que Laredo pues... No siga con la escuela taller y manteniendo pues esos oficios como cantería. A ver si lo recuperan algún día. Y otros oficios que no me deja Tono hablar porque dice que ya me... ¿Cuál es el oficio que no quiere nadie? Pues aunque te parezca mentira, el de jardinero. Jardinero. El dejar dinero. Ah. Pues no, ha acertado. Oye, pero la solución. Había que ser muy listuco para eso. ¿Quién ha acertado? Pues Alberto Martínez Baby, de Baby. Baby. Ha acertado, así que para él el por disco. Correo, porque llamaron. En el muro de Facebook lo ha escrito. Sí. Y efectivamente ha acertado. Bueno, el dejar dinero. Pues para él el CD. Enhorabuena, Baby. Volvemos el martes dentro de 15 días, el martes 18 de mayo, y vamos a hablar de qué, Rodri. Pues vamos a hablar de una cosa que me has propuesto, que no sé por dónde vamos a tirar, pero bueno, el título en sí son las horas. Las horas, pues vamos a hablar de las horas. Lo que da de sí una hora, ¿has visto lo que da? Bueno. Pues imagínate que vamos a hablar de las horas. A nosotros nos da más. El martes que viene se repetirá una gila de las temporadas anteriores, y hasta aquí lo que ha dado de sí el programa. Ha sido un placer estar con vosotros, una gila más. Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hasta la próxima gira. Venga. No del río San Sebastián. Dios. Qué bien nos controlas. Hombre. Hasta siempre. Hasta siempre.